me dicen que tú, yo digo que son mentiras. Por ahí me dicen que tú, yo digo que son mentiras. Dices que ya no me quieres, y a diario por mí suspiras. Y andas comiendo las uñas, ay mujer, cuando me miras. Dicen que ya tienes otro, que te da mucho dinero. Dicen que ya tienes otro, que te da mucho dinero. 8,000 dio de anticipo pa' comprarte un carro nuevo. Porque no te da miserias como te las daba el güero. Que traigo la M en rastra y una tía cabresteando. Que traigo la M en rastra y una tía cabresteando. Si 20 pesos me sobran pa' darte de vez en cuando, déjame el camino libre, ya no me andes estorbando. Y está ocupado, dinero te puedo dar, que mi amor ya está ocupado. Y me siento tan feliz con haberme abandonado. Por ahí tengo otro cariño que me trae apasionado. Dispénsame los versitos, pero así tú lo quisiste. Dispénsame los versitos, pero así tú lo quisiste. Andas echando querezas en el plato que comiste, después de que con mis besos hasta el pico te lambiste.